¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos en directo en este lunes 19 de octubre de 2009 hasta las 2. Programa que, como saben, se repite cada tarde de 7 y 10 a 8 menos 20, que pueden escuchar en directo a través de infoexpress.es o luego descargárselo y escucharlo en cualquier momento del día. Ayer el Elche rompió con la mala racha de partidos a domicilio, por fin estrenó su casillero de puntos y sumó uno. La pena es que no hubiera sumado los tres, porque opciones tuvo para ello el equipo ilicitano, y la verdad es que fue un partido de contrastes. Curiosamente, marcó los dos goles cuando peor lo hizo, en la primera parte, en dos llegadas, dos goles, y en el segundo tiempo, que es cuando tuvo dos balones a la madera, una doble oportunidad clara ante el portero solo en el minuto 93, en fin, mucho más empaque de equipo. Ahí fue curiosamente cuando no ganó el partido y cuando casi lo pierde, porque el Albacete empató por mediación del incombustible Salva Ballesta, y bueno, pues al final no fue capaz de ganar el partido. Varios datos que arrojar a la luz, que reflejan sin duda que este equipo todavía le falta muchísimo para llegar a ser un equipo. Primero, es el más goleado de la categoría. Es un dato que asusta y que, lejos de erradicar este mal, Bordalás no lo ha conseguido todavía. Y fíjense el contraste. Con Bordalás, el Elche en dos partidos ha encajado 4 goles, sigue la media de antes, pero ha sumado 4 puntos de 6 y ha estado a punto de sumar 6. Es decir, que la llegada de Bordalás de momento le está dando al Elche puntos y tranquilidad. No sabemos qué hubiera pasado con Claudio si hubiera continuado, que ya entraron en el terreno de la especulación y saben que por ahí no voy a entrar, pero sin duda no lo sabremos nunca, como no sabríamos nunca qué hubiera pasado si no hubieran destituido a David Vidal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es incuestionable que con Bordalás le está aplicando criterio al equipo, está modificando muy poco el equipo. También es cierto que se estrenó con una victoria y eso ayuda mucho. Y ayer, pues yo creo que el empate dejó más contento al Albacete, que tuvo que remontar 2 veces, que al Elche, que en la segunda mitad, insisto, tuvo el 1-3 muy cerca, con 2 balones al travesaño. Pero claro, este es un equipo que cada vez que le llegan, si no es gol, es casi. Y ese es el verdadero talón de Aquiles del equipo, que tendrá que intentar resolver cuanto antes Bordalás y sus chicos. El Elche, que gracias a este empate, asciende una posición. Una lástima, porque en caso de haber ganado estaría 12º en solitario, en mitad de la tabla. Ares 17º con 8 puntos. Bien es cierto que está pues empatado con el Real Unión y a un solo punto de 4 equipos, Villarreal B, el propio Albacete, Las Palmas y Cádiz. Están ahí todos en un pañuelo. Pero tampoco se puede descuidar, porque está a un solo punto del descenso, a un solo punto del penúltimo. Están todos en un pañuelo. Del 12º el Cádiz, al 21º el Girona, 10 equipos en 2 puntos, en menos de un partido. Bueno, vamos a ver si el Elche adquiere poco a poco esa regularidad. La media desde la llegada de Bordalás es muy buena, 4 de 6, aunque insisto que ayer creo que debió sumar los 3 puntos. Y eso es lo que habrá que ver, porque el Elche ayer volvió a adolecer, no digo de pegada, porque es el más goleado, pero el tercer equipo que más goles marca. Es un baile de contrastes tremendo, ¿no? Y ayer, por ejemplo, no supo cerrar el partido, pero no porque se metiera atrás, sino porque no consiguió definir, se estrelló con la madera. Incluso en el minuto 93 tuvo una doble oportunidad. Así que por ahí entraremos a ver con qué soluciones cuenta Bordalás para intentar erradicar esos males. Es un problema individual, colectivo, de genes. ¿Es entrenable? Bueno, todo eso lo vamos a discutir en nuestra tertulia en este lunes 19 de octubre. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente MediaMark, Elche. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic 120 caballos diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y pomo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, antiniebla y mandos en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12 en Elche. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera y un magnífico caldero de gallina. Pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar en Guacamole Mascotas y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? Son especialistas en loros papilleros criados a mano. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. En Compaire Comunicaciones, contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues la situación del Elche, que poco a poco va escalando posiciones. La semana pasada consiguió salir del descenso, está adelante una posición al 17º. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar, si ahora vamos a ver ya un Elche mucho más regular que antes, y poco a poco empezamos a ver a jugadores más entonados. Don Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este es otro Elche, parece. Bueno, consigue otros resultados. Por lo menos sí, está consiguiendo otros. Bueno, algo que algo que hasta el momento con Claudio pues más o menos se iba medio arreglando. También es cierto que ahora el calendario ha sido un poco más benigno con el por lo menos fuera de casa en este partido con el Albacete, un equipo de Albacete que no es lo mismo el Albacete que el Hércules, que el Numancia. Aunque también hay que decir que el Hércules, cuando le metió los tres chicharros al Elche, solamente había marcado 5 en 6 partidos. Y que el Numancia, cuando le marcó los 4 al Elche, pues tan solo había marcado 3 goles en 7 partidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era más defecto del equipo ilicitano que de los equipos contrarios. También es verdad, y yo creo que ahora es lo que está ocurriendo, está bien. A ver, ¿cuánto gol lleva a favor? ¿Llevamos 12? El Elche lleva 12 goles a favor, 17 en contra. Y 17 en contra. Yo creo que los 17 goles, en este equipo está faltando más calidad. Nos pensábamos que los refuerzos que habían venido eran extraordinarios, pero te pones a mirar un poco y dices, a ver, Jandro no termina de estar ahí, excepto la segunda parte aquí frente al Europeo de Huelva. Sí que vimos a algo que queremos, pero le cuesta mucho, es muy intermitente. La defensa de Martí Crespi está jugando porque no hay otra cosa, porque no está mejorando nada de lo que viene. Carleto entra y sale porque se le quiere poner, porque algo tiene, pero después no termina. Tiene una zurda magnífica, sí, pero vale, defensivamente para los entrenamientos está muy bien, pero después cometen los fallos que te cometen, no muerde en defensa, y es el típico lateral brasileño que se ve que mucha samba, que puede ser un buen carrilero, un buen interior, pero como lateral de momento sin responsabilidades defensivas, porque si no al final sabes que se te van ahí. En el centro del campo tienes a Generelo, que está ganando su puesto, pero tampoco termina de ofrecer nada más de lo que hemos tenido en el centro del campo. No se sabe. Entonces, ¿qué estamos teniendo? A ver, ¿hacia dónde podemos ir? Pues a lo mismo que estábamos el año pasado, al filo de la navaja en todos los partidos. Y o es a base de cataplines o no saca los partidos. Y por lo menos lo que parece que se ha dado cuenta Bordalás es que este equipo o da 2 pasos para arriba y se va a buscar al contrario, aunque muera yéndose por el contrario, o estás muerto antes de salir al campo. Porque como quieras defender un resultado, eres incapaz. No tienes calidad para hacer que los delanteros contrarios no saquen sus armas. Es que ayer eso es lo que te están muriendo ahí. Ayer eso es lo que vimos. pero vamos, clarísimamente, con las dos partes. La primera parte marcan en el minuto 15 el gol de Samuel, golazo por la escuadra. Y el equipo, no sé si voluntario o involuntariamente, pero empieza a tirar para detrás. Empieza a sufrir, hasta que llega el gol del empate. Llega el gol del empate, qué casualidad, se estiran. Llega el gol en la jugada del penalti, marca el 1-2. Y claro, que además es un partido de contrastes, ¿no? Porque en la primera parte, sí, sin llegar, nada, tienes dos goles. Y en la segunda, que es cuando no merece, no marcan ninguno, ¿no? Yo prefiero eso. Y sin embargo, la segunda parte, el equipo con 1-2 prefiere ganar el partido atacando, ganar el partido teniendo la pelota. Y tiene eso, la jugada de Usero, los dos balones al larguero. Y al final, una doble jugada que todavía estamos pensando cómo no entró, ¿no? Y dices, chico, si ya lo sabes, ¿por qué no juegas y utilizas ese patrón de juego? Este Elche no está diseñado para defender. No sabe defender. Es el equipo más goleador de la categoría. Lo que no termino de entender es que en la etapa, Claudio, el equipo sabe a qué tiene que jugar. Se tiene que poner las pilas bien cargadas desde que pita el árbitro el primer instante y tiene que ir por el equipo contrario. Este equipo es de largo recorrido, de mucha presión, de apretar al equipo contrario. Así es como este equipo ha sacado sus buenas armas. Sin embargo, no entiendo por qué sale este equipo del vestuario en muchas ocasiones a intentar meter la línea un poquito más atrás para que no le pillen la espalda, a especular con el resultado, a ver si tú en una contra. No sabes. Pero si es que no sabes hacer eso, ¿por qué salimos de esa manera? Y son ya muchos los partidos que el equipo sale así, y tiene que ser en el descanso cuando le lean la cartilla a los jugadores. Por lo tanto, yo creo que es más cuestión de los jugadores que de los entrenadores. El equipo sale temeroso, no sale a hacer lo que sabe hacer, que es decir, oye, vamos para arriba a ver qué ocurre, vamos a ponernos con dos de ventaja y a lo mejor ahí podemos defender el resultado, que ni así creo que sería capaz de defenderlo. Hombre, yo creo que Bordalás es inteligente, que está viendo lo que tiene, lo que hay, y que en base a eso, a partir de ahora, planteará los partidos de otra manera. De hecho, ayer en la segunda parte ya plantea el partido de otra manera, en el campo del Albacete, no en tu campo propio. Lo que también me gustaría ver, y lo vamos a ver en las próximas semanas, es si el efecto Bordalás es un efecto gaseosa o es un efecto de regularidad. Y vamos a ver un equipo, porque hoy, cuando grababa parte de una de las entrevistas para esta noche en A Todo Gol con Saúl, me decía, no, es que la verdad es que desde la llegada del nuevo técnico, el equipo está más involucrado. Y luego dice, hombre, no es que con Claudio no corriésemos. Dice, pero claro, y eso me da a entender que efectivamente cuando llega un entrenador, todo el mundo se pone las pilas, se reactiva, que se hasta. Porque piensan que van a poder jugar. Los que juegan porque quieren jugar. Que juega tres partidos y ves que no juega, pues más que hace, baja otra vez los brazos. Por eso digo, esto. Pues vaya jugador de fútbol, ¿eh? Pues esto es lo que hay que. Profesionalidad, si es así. Yo no sé si es así, pero existe el riesgo de que lo sea, ¿no? Y que la llegada de Bordalás no sea motivante toda la semana, sino las dos o tres primeras. Eso es lo que me preocuparía, porque estamos en una zona que como bajes el pistón, estás a un punto del penúltimo. ¿Tienes el partido próximo en casa y te metes el penúltimo? Otra vez. Pero tranquilamente. Entonces yo, de todas formas, yo creo que lo básico sería lo importante, que el Elche siguiese por lo menos en casa sacando sus puntos. Y fuera de vez en cuando sacando. De esa manera el equipo va a ir para arriba y tal vez cuando cojan más confianza puedas defender un resultado. Pero de momento el equipo es un clan. El último, cuando marcaron ellos el gol, es en un tris de perder el partido. Sí, sí, porque ves que el equipo le tiemblan las piernas, dice, uy, uy, el Levante, que viene el Levante, uy, que nos vamos. Y de momento se está jugando con esa ansiedad que el equipo y la necesidad que se tiene de ganar. A partir de ahí, pues veremos si poco a poco se van sacando puntos. Es importantísimo el próximo partido aquí en casa, porque sacando ese partido pegas un saltito más y te vas a meter ya casi en mitad de la tabla. No, y que demostrarías que estás ahí, haciendo claro, sólido en casa. Sería la tercera victoria consecutiva. Lo que pasa es que fíjate, es que el Elche necesita marcar tres goles para ganar los partidos. Es que los dos partidos que ha ganado ha marcado tres. Le han metido dos. Y ayer necesitó tres, que no los consiguió por verdadero milagro, para ganar. Que claro, con esa media. Yo no bueno, sé. Pues yo, vamos a ver partidos divertidos. Ya, nada, ¿no? Aptos para cardíacos. Bueno, pues a ver, goles. Corazones débiles, ¿no? No, lo que habría que ver es por qué el equipo encaja 17 goles en 8 partidos, más de 2 goles por partido, incluso con cambio de entrenador. ¿Es un problema de calidad individual? ¿Es un problema colectivo? Está claro que, por ejemplo, del año pasado, y no quiero ponerme pesado, insistir, pero la ausencia de niños, de Zubiaurre, por ejemplo, pero sobre todo niños, que no solo estando él, no solo él estaba bien, sino hacía buenos a los demás. Y eso se nota. A ver, Pujol por la derecha, cuando empezó a jugar, que al principio no lo quería el míster por el inicio de temporada, bueno, pues cuando empezó a jugar, veías que había futbolistas, porque era un lateral derecho, un lateral defensivo, y que de vez en cuando subía. Óscar Rubio es un jugador un tanto más, se mueve mucho más por la banda, entonces su parte está más desguarnecida y puede entrar con mayor facilidad. Raúl Fuster no está en sus mejores momentos. Vemos que la banda izquierda no es lo que era en otros instantes, y ayer mismo cuando empieza el partido sale nervioso al terreno de juego, no es tan sólido como anteriormente. Por lo tanto, vemos que las bandas no son las mejores. Chimo Navarro también es un hombre que tira mucho para arriba. En definitiva, ¿a qué voy? Perdimos a un buen central y hemos perdido a un buen lateral derecho. Tenemos media defensa respecto al anterior. Más todavía me voy, porque además Samuel, cuando no juega, o no jugaba, ya no va a jugar nunca, con Fernando Niño, se pierde más. Él no es. Ayer estuvo muy bien, ¿no? Pero ayer no es el que manda en la defensa. Y Martí Cestí, ahí no está sufriendo. Porque se le ven a veces ciertas deficiencias de, a la hora de atacar el equipo contrario, no tapa bien al delantero, se le deja que se le adelante, le pega el vistazo cuando entra al área y le deja que ya se pierda por donde quiera. Y hay una cosa que yo recuerdo mucho en los entrenamientos, que no lo hacía tampoco, y era que en los corners a veces paraba y decía, pero cógelo de la camiseta, siente al delantero. Y le están muy sueltos. Y un delantero tiene que sentir que el lateral está ahí, el lateral o el central, lo que sea. Tiene que notar que le está cogiendo la camiseta, que le está cogiendo los ojos, que hay contacto. Porque entonces él está pendiente también de ti. No solamente del balón, porque va suelto y va y lo mata. Entonces la defensa no es agresiva. Y por eso son tantos los goles que nos están metiendo. Y ayer, no molestan a la hora de rematar. Y ayer se dio una mejoría, porque el Albacete sacó muchos córners. Y bueno, balón parado de Valencia, sufrió mucho y estuvo más despierto, sufrió menos, ¿no? Porque los dos goles llegan en jugadas, no en a balón parado, que a balón parado Valencia siempre sufre, ¿no? Y ayer se le vio un poquito más despierto y tal, pero yo creo que Martí Crespi primero llegó tarde, llegó el último, sin hacer pretemporada, y esa responsabilidad que todos le hemos achacado, la etiqueta de ser el sustituto de, no sé si le está pasando factura, tiene 22 años, creo que puede ser un buen central, pero todavía no tiene ese pozo. Mucho menos que tenía niño. No marca el territorio. Exacto, y entonces todos queremos ya compararlo, ¿no? Las comparaciones no van a ser buenas para Martí Crespi, al menos de salida, ¿no? Pero vamos, yo tampoco quiero centrarme en que los 17 goles son de un solo jugador en la culpa, ¿no? Serán de todo el colectivo. El sistema defensivo, pues igual con tanto cambio que se ha producido, evidentemente todo eso también pasa factura, ¿no? Porque hay ocasiones en las que son dos los hombres que entran por los laterales, un tercer lateral dice, no, ¿qué hago, no? Entonces no puede. Por eso digo que es un poco trabajo de todo, pero no nos quedemos en la casualidad de que nos marquen 17 goles. No, eso no es una casualidad. Hay deficiencias defendiendo, deficiencias defendiendo, y eso lo hemos visto los todos en 6-7 primeros partidos, y luego bueno, se van afinando y se va haciendo que el engranaje vaya mejor. Como estos últimos partidos, por eso lo han metido de una manera. Defienden mejor los córneres, pero después se dan de jugada, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, esperemos que sean rachas. Yo creo que de todas formas lo importante es que el Elche, a la hora de tirar hacia arriba, yo a pesar de no haber marcado ningún gol la segunda parte, quiero a Elche la segunda parte. Yo también. Siempre. Y que te meten dos, me da igual. Si pueden, por lo menos tienes opciones de meter tres. La desesperación es cuando tú intentas jugar a no sé sabe qué, el partido del Hércules. Que no llegabas, que te necesitabas tirar para arriba y dices, pero si no tienes ningún argumento, no hay nada. Bueno, por lo menos veía el partido de Recreativo de Huelva en su parte, que es un equipo que tira para adelante y que crea ocasiones de gol. Que tienes un día de cara y puedes meter varios goles. Y lo bueno que tiene, a pesar de que Jandro es ahora mismo el Guadiana en este equipo, porque Santos está bien, que Saúl va tomando otra vez, se le va viendo lo que antes teníamos y queríamos de él, que a ver si Usero, Generero, Achari, es tres tíos que hay en el centro, pueden marcar diferencias. Y bueno, y que arriba pues Molina ya marcó, falta que marque Ferreira y que poco a poco veamos un equipo con Ferreira y con formas de jugar al fútbol, sí, y de crear cosas. Sí, pero es curioso el contraste, ¿no? El más goleado del Elche, el tercer equipo que más goles marca, y curiosamente no los marcan sus delanteros. De los 12 goles solo lleva uno Molina y uno Ferreira, ¿no? El resto lo llevan defensas, centrocampistas. Bueno, a mí me gusta. Sí, no, no, si eso está bien, porque si se entonan, claro, si se entonan los delanteros, también sabemos que los demás son capaces de marcar eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si Bordalás es capaz de meterle mano a esa estadística que refleja muy claramente, sin haber visto ni un solo partido, que haya un desequilibrio tremendo y que hay que empezar a solucionarlo por ahí. Bueno, y el próximo domingo, el líder, en Cartagena. Espérate, ahora lo voy. Future Moda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Future Moda Fashion Trend Selection. 28 y 29 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Extreme la higiene en su centro, hogar y empresa. Avant Higiene lanza al mercado una serie de productos con componentes higienizantes y desinfectantes especialmente indicados para la prevención de enfermedades contagiosas, como higiene. Nexan. Jabón neutro higienizante e hidratante puede ser utilizado para todo el cuerpo. Ambivac. Ambientación bacteriostática. Productos recomendados por Limpiezas Med, empresa líder en el sector de limpieza e higiene. Contacte con nosotros en el 902-88-44-77 o en www.avant-medio-higiene.com. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Uno con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Uno.es o visita tu tienda Uno. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera y un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado la opinión de Antonio Bazán. También queremos escuchar la de nuestro compañero Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿el empate te deja satisfecho? Pues, hombre, visto la segunda parte, visto la última jugada del partido, pues te da la sensación de que has perdido dos puntos, ¿no? Porque ahí tienes mano a mano con el portero, los Santos no acierta, luego Pereira tampoco. Antes estrellar dos balones en la madera. Y ibas 1-2, parecía que todo estaba controlado, pero de todas formas luego fríamente ves el partido y en la primera parte sucedió todo lo contrario. Fue el Albacete el que dominó y el Elche tiró una vez a puerta y marcó dos goles, ¿no? Una cosa por la otra, ¿no? Lo que pasa es que en la segunda parte tú vas ganando 1-2 y tienes todo a tu favor y no sabes un poco llevarte los tres puntos, ¿no? Quizás el Elche sigue adoleciendo de un sistema defensivo fuerte. Los laterales dan demasiado peligro y los centrales, allí en el campo sí que están muy bien, pero Martín no termina de ser un jugador que se espera de él, ¿no? Y entonces ahí damos demasiadas facilidades a los rivales y marcando dos goles fuera de casa, pues no ganan los partidos y eso es un poco preocupante, ¿no? ¿Qué cambios has notado en el Elche de Bordalás en estos dos partidos? ¿Ha habido muchos cambios para ti o poco? Una parte que los centrales suben a rematar en las jugadas de estrategia, se está trabajando mucho y sobre todo que defensivamente, en las jugadas a balón parado, defensivamente el equipo ha empezado a defender mejor, ¿no? Ayer tiraron un montón de córneres y de faltas y ahí el equipo defendió mejor. En lo demás, pues más o menos parecido, ¿no? Cometimos los mismos errores defensivos en jugadas de movimiento. A veces nos desconectamos, estábamos ayer cuando entró Aciari en la segunda parte, sino que el equipo tuvo más empaque, defendió mucho mejor, tuvo más llegadas y le faltó un poco rematar hacia abajo. Poco a poco el equipo va creyendo en sí mismo, jugadores que antes estaban en el partido van entrando y creo que por ese camino hay que ir, ¿no? Como siempre suele decir, cuando estás enfermo del hospital no sales ahí corriendo, sales con las muletas poco a poco, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Leche, la cima que en vez de tener 4 puntos tenías 6 y podías ver un poco el futuro con otro optimismo. Pero también hay que ser positivo, ver que un punto, como lo decían ayer todos los jugadores, ¿no? Que yo, aunque hay gente que dice que el equipo fue conformista, no creo que fuera conformista en la segunda parte, porque fue por la victoria, aunque luego vi al equipo conformista con el puntito, lo daban por bueno, quizás el miedo que la falta de seguridad en sí mismo que tiene el equipo, que haberse empateado y habíamos perdido otro partido por la casa, y algo por dentro a la misma, ¿no? Entonces, cuando no tienes confianza, tienes que salir de abajo poco a poco. Bueno, pues vamos a ver si el efecto Bordalas no es un efecto de 2 partidos, un efecto gaseoso, y es un Elche regular que a partir de ahora, como estamos viendo, pues empieza ya a sacar una serie de resultados positivos e importantes y tiene una prueba de fuego importantísima. ¿Quién nos lo iba a decir? Recibimos al líder, pero es que el líder no es ni el Betis, ni la Real Sociedad, ni el Hércules, ni el Rayo, es el Cartagena. Vaya líder, ¿eh? Sí, además empezó en racha, yo soy sumando y encima son humildes, ¿no? Porque hablas con Juan Ignacio, con cualquier jugador del Cartagena y todo dicen que es importante salvarse, ¿no? Yo creo que es el camino, todos los puntos que hayan conseguido hasta ahora van a ser buenos y ahí están, ¿no? Con toda la moral del mundo, sumando puntos aquí y allá, en una categoría donde ganar, y ahí se ha demostrado hasta este fin de semana, ganar es muy difícil, ¿no? Sacar un puntito es complicado. Le pasa a la Real, le pasa al Hércules, a todos esos equipos pocos que, bueno, y al Betis que tiene Castellón, ¿no? Entonces ellos creo que con la humildad como bandera, poco a poco con un entrenador, mientras sus equipos juegan a fútbol, pues están ahí sumando puntos, saben que luego vendrán las vacas flacas, pero de momento que les quiten los lados, ¿no? Ganar a Antonio sería un doble triunfo, no solo por ganar el líder, sino por confirmar que el Elche en casa se está haciendo fuerte. Yo creo que el partido del domingo es la prueba del fuego para saber si esto es efecto gaseosa o... O hay equipo para por lo menos mantener la línea. Y ya decimos que yo creo que no es lo que esperábamos con los fichajes que han llegado, y entonces el mismo equipo del año pasado que tiene que tirar para adelante esperando a que alguno de los que han llegado pues se pongan las pilas y que acepten el rol que tienen en este equipo y que tienen que dar lo máximo. Por lo tanto, y además yo creo que también esa cuestión moral, ¿no? De saber que en casa además estás fuerte y que tienes al líder. Un líder que, bueno, fuera de casa ha ganado 2, ha empatado 2 y que lo único es que ha jugado contra el Betis y empató a 0 allí. El resto de los equipos, bueno, también le ganó al Cádiz 1-3, que tampoco es fácil ganar allí, ¿no? El resto, pues ha jugado contra equipos de mitad de tabla para abajo, pero de todas formas, Cartagena, un equipo hecho de remiendos, pues parece que le han dado unas puntadas a los remiendos y han hecho bueno, remiendos de calidad. Fíjate, sí, pero, de Lucas, Víctor, Zigan. Víctor, Jandro. La diferencia está en que Víctor funciona. Hombre, pero no me lo compares. Víctor ha dado un rendimiento en primera extraordinario en los últimos años. De Lucas. Y lleva por ahí pegándose a barrigazos ya varios años. Ya, pues bueno, resulta que sí, que está funcionando. Como estén, ese tipo de jugadores, como estén motivados, acuérdate de Mario Bermejo, sí, en, claro, el, en el Jerez y tal. Son complicados, pero bueno, lo veremos a ver qué sucede. Pues nada, Julián. Pues nada, a ver si le ganamos al líder y damos un salto otra vez hacia la zona media de la tabla, ¿no? Exacto. Hay que escaparse de atrás como si sea abajo. Como... Que ayer lo rozamos, ayer estuvimos ahí. Gracias, Julián. Venga, hasta luego. Hasta luego. El domingo a las 5 de la tarde, Elche-Cartagena, hay que ganar sí. Y para ello pues hay que alimentarse bien. Ay, pues sí, yo tengo la solución. Tú tienes la solución para... Sí, vamos a empezar hoy a... ¿A dónde mandamos a los jugadores del Elche? A De la Nona. Además que piden el menú de carne a la piedra, que además es baratito para estos momentos aquí de crisis y para que... Carne a la piedra la mejor no proteína y para el músculo. Exacto. 15 euros por persona... Con aperitivo, carne a la piedra, bebida y postre, es De la Nona. Y luego además ya sabemos también que en De la Nona, como celebramos, o se celebra el 15 aniversario, hay una razón muy interesante para ir. El papá va con el niño a comer, cuando corresponda, pues bueno, el niño no paga, va con el papá y el papá es el niño. De la Nona, pero es que lo tienes ahí, en Altavix, la zona nueva de Altavix, en la calle del Squash, ahí tenemos el principio. Ahí estamos, pues nos vemos en De la Nona. Gracias, vale, Antonio. Chao. A todos ustedes por la atención prestada. Buenas tardes.